¿Qué es la agricultura de conservación y cuáles son sus componentes? La agricultura de conservación es un sistema sustentable, resiliente y multidisciplinario. Los principios se basan en la retención de los residuos de cosecha, el mínimo movimiento del suelo y la rotación del cultivo. En los sistemas de labranza convencional tenemos todo lo contrario. Tenemos labranzas excesivas, que es lo que comúnmente hacemos. Hacemos un barbecho, hacemos una rastra y dejamos prácticamente hecho talco el suelo. A diferencia del sistema de labranza de conservación, donde tenemos mínima labranza y tenemos retención de residuos. ¿De qué nos van a servir estos residuos como cobertura? Nos van a ayudar a permitir mayor infiltración de agua en el suelo, mejor cobertura, menor erosión hídrica y eólica, y nos va a ayudar a que proliferen los microorganismos y macroorganismos en el suelo que nos ayudan a conservar la fertilidad del suelo. ¿Cuál es el porcentaje ideal que debo dejar en mi terreno? Es al menos el 30%, el ideal sería el 100% para poder lograr una cobertura sobre la superficie del suelo. Una vez que tenemos las condiciones en nuestro suelo de textura y porosidad, podemos iniciar el mínimo movimiento de suelo, que consiste en controlar el paso de nuestra maquinaria únicamente en donde se requiere. Esto nos traerá como consecuencia y beneficio y menor costo de producción y menor desgaste de maquinaria. El tercer componente de agricultura de conservación es la rotación de cultivos, que nos traerá como beneficio romper los ciclos biológicos de plagas, malezas y enfermedades, además de otros beneficios, como la rotación con leguminosas, que nos ayudará a la fijación de nitrógeno atmosférico, y los cultivos de servicio, que nos estarán reciclando nutrientes y aumentando la biomasa en el suelo. En conclusión, la agricultura de conservación disminuye la erosión del suelo, aumenta la fertilidad, mejora los rendimientos y sobre todo disminuye los costos.